esté con vosotros. Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Queridas hermanas, la palabra de Dios nos manifiesta un misterio muy profundo que es el que meditamos en este tiempo de retiro espiritual, el misterio del reino de Dios presente en el tiempo, en el mundo. El reino de Dios vendrá una vez, será definitivo. Es el fin del tiempo, es la eternidad comenzada para siempre para nosotros. Pero hay otro comienzo de la eternidad que se da ya en este mundo. Es una preparación para la eternidad. Y esa preparación está ya entre nosotros, nos dice Jesús en el Evangelio. El reino de los cielos está entre vosotros. A veces traducían, está en vosotros. El reino de Dios ya está presente, Él actúa, vive y hace vivir. El reino de Dios es misterioso. Y configura entre todos los que pertenecen a él, como dice San Agustín, una república. La república de los cristianos. La república de los que pertenecen a Cristo, de los que lo siguen. Los que pertenecen a Cristo están en la iglesia, lo mismo que los ángeles. Santo Tomás dice que en la iglesia están los hombres y también los ángeles. Y Cristo es cabeza de todos los hombres y Cristo también es cabeza de los ángeles buenos que tienen la gracia. De los hombres es cabeza de todos, de los buenos y de los malos, porque los malos también pueden tener la gracia, aunque no la hayan recibido todavía. Por eso, cuando nos introducimos en el misterio de la Iglesia, nos introducimos también en el misterio de Cristo, y cuando nos introducimos en el misterio de Cristo, descubrimos a la Iglesia a la cual pertenecemos. Descubrimos a toda la Iglesia triunfante y la Iglesia militante y la Iglesia purgante, toda la Iglesia. Para nosotros, la vida en la iglesia, en este mundo, tiene un misterio particular. Tiene el misterio del reino de Dios presente, que es positivo, y tiene el misterio negativo de la acción contraria de los hombres y de los demonios contra el reino de Dios. Es lo que nos escribe aquí la explicación que hace Jesús de la parábola de la cizaña en el campo. Esto será así hasta el fin del tiempo, en que se separarán definitivamente los buenos de los malos, los que siguen a Cristo, de los que siguen a Satanás, que es cabeza de los malos de algún modo, pero de un modo violento, no de un modo análogo al de Cristo. Y los que siguen a Satanás están sometidos a él también subjetivamente, de una manera violenta, no se pueden liberar de este sometimiento. En cambio, los que siguen a Cristo están sujetos a él de una manera voluntaria, totalmente voluntaria. Y cuanto más voluntaria, tanto más están bajo su influjo y están bajo su orden. El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, los ciudadanos de esta república de la cual hablaba San Agustín. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo y la cosecha el fin del tiempo. Hay una ciudad de Dios, una república de Dios, y hay una república mundana. Hay otra ciudad, como decía San Agustín. Y en este tiempo se superponen ambas ciudades y la tentación es siempre pasar de una a la otra, de la ciudad de Dios a la ciudad terrenal, a la ciudad mundana, en la cual manda el príncipe de este mundo, como dice Jesús en el Evangelio. Esta diferencia entre las dos ciudades es exterior y es también interior, es principalmente interior, porque está dada sobre todo por la presencia de la gracia o la ausencia de la gracia de Dios. Nosotros por la gracia pertenecemos a Cristo, estamos en la República Celestial, estamos en el anticipo de la patria definitiva. Por la gracia de Dios comenzamos a vivir la eternidad. Y por eso decía también San Agustín que tenemos que entrar dentro de nosotros mismos porque en el hombre interior habita la verdad. Y la verdad es Cristo, por el cual tenemos acceso al Padre, que nos envía el Espíritu Santo. Él es la verdad. La verdad está en nosotros, en el interior de nosotros. Y todo el camino de la vida es un camino hacia lo interior. No es un recorrido por afuera, no es un recorrido de sucesos, de cosas que pasan. Es principalmente un camino hacia lo interior. Todas las cosas que pasan y todo lo que obramos exteriormente están al servicio de este camino interior. Así como en la liturgia, la procesión de entrada solemne significa el camino hacia la patria celestial, así también en nuestra propia vida, lo que recorremos externamente, todo lo que hacemos, lo que transformamos, lo que hablamos, e incluso lo que pensamos humanamente, todo eso está al servicio de este otro camino que va hacia lo profundo, hacia la interioridad, como decía Jesús a Pedro. Va a lo profundo, que a veces traducen, navega mar adentro, eiságage esto bazos. Este bazos es lo profundo. Lo profundo del mar, que simboliza lo profundo del espíritu, lo profundo del alma, lo profundo de la persona. Los ángeles están al servicio de esta vida profunda. Como explican los grandes doctores, los ángeles nos ayudan porque pueden influir sobre la materia. Los ángeles actúan sobre un lugar. Los ángeles actúan sobre la imaginación, actúan sobre la afectividad y la disponen para entrar en el reino de Dios, para entrar en lo profundo. Y los demonios perturban, sobre todo al nivel interior, lo hacen también externamente, mandan en el mundo, como dice Jesús, pero lo hacen también internamente. Mientras no somos perfectos, como Él nos ordena, está la lucha interior entre los ángeles y los demonios. Y la lucha interior se da dentro de nosotros, no solamente se da fuera. La lucha externa no nos puede afectar, sino en la medida en que somos débiles para la lucha interior. Dentro de nosotros hay un combate espiritual, un combatimento spirituale, como decía un autor clásico de la espiritualidad del siglo XVI, Lorenzo Scupoli, combatimento spirituale, la lucha espiritual. Esa lucha espiritual es hasta el final, pero se puede llegar a la paz, dice San Juan de la Cruz. A la paz no se llega sino por medio de la lucha, no rehuyendo la lucha, sino emprendiendo el combate. De esa manera se llega a la paz espiritual. Y por eso no hay que escandalizarse del combate, de las perturbaciones, sino solamente de la falta de fidelidad al camino interior, que es el de la propia vocación y que es distinto para cada uno, que es guiado por el Espíritu Santo, que va configurando en cada uno una como persona divina, porque nos va configurando a Cristo, que es persona divina. Y cada persona es distinta de la otra. También en la Trinidad, cada persona es distinta de la otra. Y por eso nos va formando a cada uno como personas distintas. Y todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana está al servicio de esta formación. La misma vida religiosa está al servicio de la formación, o mejor, de la perfección de cada persona distinta que refleja las personas divinas. Y en primer lugar, la persona divina del Verbo de Dios, que es distinta del Padre y distinta del Espíritu Santo. Por eso la vida cristiana auténtica favorece esta perfección personal. Y es el criterio de discernimiento, de la autenticidad del camino, que se va creciendo personalmente, que la persona se hace más perfecta, que entiende más, que la voluntad es más firme, que el conjunto es más armónico, es más unificado, que la luz y el afecto están juntos, que no se separan, que esto nos permite emprender el camino de la vida hacia lo exterior, es decir, que nos permite situarnos en el mundo, que es siempre un mundo complicado, difícil, en el cual hay muchas perturbaciones externas por parte de las personas, por parte de los sucesos, de las instituciones, de las cosas materiales, por parte del cuerpo que se deshace. Todo es lucha en este mundo. Pero se puede llegar a la paz, que es una paz interior y que es anticipo de la eternidad. Y con esa paz, todas las luchas quedan como un recuerdo lejano, más aún glorioso, como nos dice el Evangelio y nos dicen los santos, que son como las cicatrices de Cristo que muestran su victoria. Todos nuestros problemas, después los vamos a ver de una manera gloriosa. De muchos ni nos vamos a acordar, porque vamos a ver que no eran problemas. Y de los que eran realmente, los vamos a ver como signos de gloria, como son las cicatrices de Cristo después de la resurrección.